educación pública para que todos los chicos de Buenos Aires, en La Quiaca o en Ushuaia, en cualquier latitud de la Argentina, tengan la educación de excelencia que merecen. Allí, donde quedaron abandonados por falta de trabajo, por un gobierno insensible, que vio cómo día a día se cerraban 43 pequeñas y medianas empresas. Y mientras eso ocurría, argentinos se quedaban sin trabajo. Ellos decían que se convertían en otra cosa, que se reconvertían y eran emprendedores. Y se quedaron tranquilos porque perdían el trabajo. Y cuando perdían el trabajo, perdían los aportes jubilatorios, el derecho al aguinaldo, el derecho a las vacaciones. Y se quedaban tranquilos porque iban a ser emprendedores. Llaman emprendedores a un chico que se sube una bicicleta para repartir pizzas. Esa no es la Argentina que nosotros queremos. Nosotros queremos una Argentina con trabajo para todos y con trabajo formal para todos.